Quizás en carnaval el empedrado baila, quizás en carnaval el empedrado cante, la milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga, un poroto de la máquina tanquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla, argentina, se pierde así lo oriental. Logia Mistonga, candombe, Logia Mistonga, milonga. Que mandinga trae el mondongo, mezcla todo en la olla. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Amigos, ¿qué podemos perder con alegrarnos? Lengua de agujas y costumbre de espinas soportamos y cilicios. Si estamos de pasada, si nada más nos saludamos, si habré de irme aunque no quiero. Mi lámpara casual para escogerme yo mismo se me dio, con la esperanza fugaz y el calentado aceite del cerco de esta noche en donde invento mi jerarquía diurna de palabras. Me aconsejo, me advierto, me amenazo. Soy pues aquí yo mismo y otro será el que salga y no me importa. Por el zaguán de madrugada y cogerá los cantos que sembramos. Programa 21, Logia Mistonga. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Mistonga. Thank you. Logia Mitonga. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Toda hermosa, a tres pisos. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Hola, mi nombre es Rubén Izarralde, el Mono Izarralde. Conduzco la orquesta del Chango Farias Gómez. Yo soy Silvina Cañón, integrante de Fulanas Trío. Les quería contar que vamos a estar actuando el miércoles 14 de noviembre en el Coliseo Podestá a las 20:30 horas. Esto es a beneficio de la obra del Padre Cajade. Es importante la asistencia de la ciudadanía. Un abrazo y los esperamos, ¿eh? El miércoles 14 de noviembre, Fulanas Trío y la orquesta del Chango Farías Gómez juntos en el Coliseo Podestá, desde las 20:30 a beneficio del Hogar del Padre Cajade. Invita Revista La Pulseada 10 años. FM 106.3 512-1690 Radio Nauta. Y Logia Bacanal. Logia Mitonga. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, amiga. Maestro, muy buenas noches. Los sombreros están para hacer resurgió, esas cosas. Resurgió, resurgió. Bien. Bienvenido. Bienvenida, amiga. Claro. Programa número 21. Bien, ha vuelto Logia Mitonga. Acá estamos. Vamos a arrancar así, ¿no? Bien. Bien. Entonces, programa 21. Bien. Volvemos a esta cuestión, claro, ¿no? Nuestra, de los números. A esto que nos gusta tanto. Sí. Lo primero que encontré, sí, me dejó sin palabras. Sin palabras. Sí. Por lo que ha sucedido, ¿no? Ah, decía, se cumplió la ley de Dios. La ley de Dios. Sea cual fuera este Dios, sea cual fuera su ley. Mirá. Algo pasó. Claro. ¿Mm? El 21 viene de ahí. El 21 viene. Uno Dios, dos desequilibrio. Ah, mire. ¿Cómo está? Okay. Terrible. Bueno, se relacionaba con los protestantes, los escépticos, ateos y herejes. Bien. Algunos conocidos. Los que merecían castigo por dudas de Dios u oponerse a sus designios. Ajá. Ese es el 21. Después anduve por los chinos, ¿vio? Porque ¿anduvo por los chinos? La cuestión oriental también. ¿Qué decían los me chinos? Atrae. Bueno, es un hexagrama el 21, que se llama la mordedura tajante. Sin más. Bien. Símbolo de velocidad y decisión soberana. Terrible. Yo ando por otro lado. Un poco por el tarot, un poco por el horóscopo. Ajá. Al otro lado. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser sí, esto, amiga? Dígame, cuente. Mira, por el tarot le dicen al 21 la corona del mago. Ajá. ¿No? Que se representa como el universo y que recibe el nombre de la corona del mago porque promete éxito y garantiza progresos y honores. Bueno, un buen símbolo entonces. Un buen símbolo, exactamente. No cualquier corona, usted dijo la corona del mago. La corona del mago, es verdad. Mire usted. Sí, bueno, la carta es una locura como está representada. Sí, claro que sí, claro que sí. Usted sabe, discúlpeme, hoy me anduvo rondando la persona de Adán Cohen, bien, ¿no? Bien. Y vuelve Adán. Vuelve Adán. ¡Ah, vuelve Adán! ¡Por eso! Adán Cohen, bueno, es un artista platense. ¿no? En sus múltiples expresiones. Exactamente. Y una de sus producciones que ha compartido él, no sé si propias o ajenas, es sobre las cartas del tarot. No, no tienen cualquier dibujo estas cartas. ¿No? Libradas a la interpretación. Sí, sí. Cada frase, cada nombre que le dan a cada número de la carta está muy, muy bien representada en lo que dice el significado. Y es muy interesante cómo lo ha compartido Adán Cohen. Es verdad. ¿No? Los invito a que lo busquen por ahí por internet. Ya que está, abrimos ahí el Facebook, ¿no? Como vía de comunicación. Escríbanos a Logia Mistonga. Bien, nos pueden llamar también, ¿no, amiga? ¿A dónde nos pueden llamar? Sí. Acá, al Olga Vázquez, al 512-1690. Bien, bien ahí. Bueno, amiga. Sí. ¿Qué más teníamos? A ver. ¿Algo más? Algo más. En el horóscopo te tiro una así como negativa. Sí, por favor. Simboliza la locura, el desequilibrio, la explosión de las fuerzas internas que no pueden ser controladas. Claro. Ah. Bueno, dejemos que salga entonces. Dejemos que salga. Y ya está. Es verdad. Uno debe morder enérgicamente el obstáculo. Alocadamente. Alocadamente. Para sumar lo que usted trajo. Está bien. Sí. Está bien. ¿Cómo nos ha ido esta semanita, amiga? ¿Qué tenemos esta semana? Y veníamos hablando del año, en realidad, año, ¿no? ¿Qué año movido? ¿Qué bastante, año movido? Bastante movidito. ¿Qué le parece? En lo social, ¿qué año movido? Es verdad. ¿No? Muchas cosas están pasando. De a poco vamos a ir charlando de eso en este programa también. Pero para arrancar, cuénteme algo de esta semana. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer esta semana? Mira, primero te voy a contar algo que pasó ayer lunes. Sí. Que fue en la Plaza y las Malvinas. Se presentó el libro Los pasajeros del Rey Patricio. Ajá. Este libro de Jorge Martín Ocaña habla de la primera etapa mitológica de la banda de rock de Patricio Rey y su Redondito. Anuncia, amigo, los Redonditos de Ricota. Nada, el libro habla de todo personaje que ha pasado a lo largo desde la cofradía hasta la actual banda de Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Es como un... Usted me contaba que tiene documentos. Documento, exactamente. Sí. Es un libro más el tipo de documento. Muy, muy, muy bueno. Hay mucha gente ahí entrevistada. Gente que pasó por la banda. ¿Me repite el autor? Jorge Martín Ocaña. Bien. ¿Tenemos algún lugar de distribución del libro? Sí. A partir del 3 en Jason Rock lo van a estar vendiendo. Bueno. Y a partir del 7 ya en cualquier librería. Ah, bueno, eso es mejor. Está bueno. Sí. Jorge Martín Ocaña es de Capital. De Capital Federal, pero estudió periodismo acá en La Plata. O sea que es más platense que Capital porque ha habitado acá, la ciudad de las Diagonales. Acá quedó. Quedó trabajando. Diga. Sí, quedó acá. Quedó laburando la acá. Cofradía y todas esas exactamente. Cosas. Exactamente. Sí, no es un muchacho muy grande. Tiene 34 años, Jorge Martín Ocaña. Y esto lo arrancó creo que cuando tenía 24, 25 años el libro. Viene desde ahí, juntando información, recauchutando de un lado y del otro. Ha recorrido un camino, entonces. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno. Está bueno. Pasa mucha gente, gente que está conforme con el Indio Solari, por decirlo, con la banda en sí, gente que no, gente que ha quedado en el olvido, que ni se sabe, otros que ni se sabe que fueron parte. Nada, un montón de gente. Si lo pueden chusmear en internet, hay como adelantos, todo para mirar, está bueno. Bien. Jorge Martín Ocaña. Lo buscan así, y el libro de Los pasajeros del Rey Patricio. Bueno, qué buena data, amigo. Está bueno, está bueno, está bueno. También ayer pasaba en el Olga Vázquez el taller, ¿no? Exactamente. Así no se baila el tango. Así de es. María Luz Guevara y Rocío Pasarelli. Sí, a las 21 horas. Muy bueno para aprovecharlo. Los lunes también la Salamanca. Así es. Milonga la Mariposa. Milonga la Mariposa. Ahí está. ¿Cómo estuvo la Mariposa, amigo? Muy bueno. Bien. Estuvo lindo. Bien ahí. Tenemos algo más de agenda. Yo tengo el jueves el taller y la práctica de Olga Vázquez, acá en 60, 10 y 11. El taller a las 20:30 con Ramiro Nievas. A las 22 la práctica abierta, todo el espacio es a la gorra. Vengan a bailar, a practicar, a comer algo. Y el que quiera tomar la clase también. Los esperamos. Una cosita más que tengo sobre el Olga. Lo que quieras. El 24 de noviembre, sábado 24 de noviembre, claro, se hace la milonga, la famosa milonga del Olga, acá en el Olga Vázquez. Sí, sí, sí. Pará. ¿Para qué? Pará. No quiere sonar. Usted siga, amigo. 24 de noviembre. Yo me arreglo con la cosita, no te voy a aprender. Nada. Bueno, vengan a la milonga de Olga, que va a estar muy buena. Lo vamos a seguir anunciando de acá hasta el 24 mismo. Qué linda fecha, 24 de noviembre, ¿no? Calorcito. Calorcito. Calorcito. Estuvimos charlando también de la milonga. Es verdad. Porque estos son espacios colectivos que se construyen en comunidad. ¿Sí? Es verdad. Solos no podemos hacer nada. No. Así que, gente, súmense, que es un buen lugar. El Olga Vázquez. No lucrativo. No lucrativo. El tango. Que se comparte en el Olga también. Lo social. Lo social, lo humanitario y social que se comparte está recontra bueno también. Sí. La larga. Ah, el sábado 24 de noviembre. Sí. Bien. Mironga, primavera. Okay. Nada, este sábado, amiga. Sábado 3. ¿Qué pasa? Sábado 3. Sí. Milonga Mandinga. La Mandinga, la querida Mandinga. La Mandinga que cumple 6 años. Mire usted que es jovencita. Es jovencita. 6 añitos. Mamá. Bien. Alta recorreta tienen igual. Uh-huh. Bueno, nada. 22 horas en la estación provincial, 1771. No sé cuánto va a estar la entrada. ¿Va a haber algo en la Mandinga? ¿Va a haber sorpresitas? Queremos sí. Sorpresas. Sí. Queremos sorpresas. Bien ahí. Milonga Mandinga con sorpresas. Bien. Hasta ahí llegó mi agenda. Toca Charly García en el estadio también. Toca Charly también. Bueno, nada menos, ¿no? Nada menos. Ahí en el estacionamiento. Es verdad. La eminencia del rock. A las 21 horas. Exactamente. Queríamos anunciar unas fechas de noviembre también. Diga. ¿Sí? El viernes 9 de noviembre toca en el Coliseo Podestá el Chango Espaciuc. Qué bueno. Junto a Raúl Barbosa. ¿No? Qué dúo que tenemos ahí. Los hemos pasado por la logia más de una vez. Hoy va. Ah, mire usted. Qué bueno. Claro. Seguido ahí. En lo que sigue, el 9 de noviembre, entonces, en el Coliseo Podestá a las 9 de la noche. Bien, esto es libre, gratuito, se paga. Usted sabe que eso no lo anoté. Eso no lo anoté. Pero, acá me tiran. Bien. ¿Qué? 90. Una de las entradas, 90p. 90p. Claro. En el Coliseo. Sí, lo debe ver chiquitito así como. Bueno, pero es escucharlo. Sí, de una, ¿no? Es para ir escuchando. Después tenemos otra fecha el 14 de noviembre. Epa. ¿Sí? Que también sonaba antes de nuestra bacanal. Por un país con infancia. Qué más bueno. O menos viene por ahí la mano. Bueno, y en esta fecha del 14 va a tocar el Chango Farías Gómez. Bien. Con Fulanas Trío. Qué bueno. ¿Sí? Todo es a beneficio de la obra del padre Cajade. Ahí está. Bien. Así que más que convocados estamos para el 14 de noviembre en el Coliseo a las 8:30 de la noche. Bien, ahí estaremos. Alto sí. Recital. Nos estamos moviendo. Sí, estamos en el barquito. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos algo más para anunciar. Yo no tengo más nada, amigo. Más ¿usted? Nada. Más bueno. Nada. ¿Usted, amigo, tiene algo que anunciar? Ah, pasaban. Está feliz. Ahí está, nuestro operador está feliz. ¿Usted? Yo también. Feliz de estar acá de vuelta. Bueno, nada, amiga. Sonaba Ayahuasca Trío, tanguera. Ahí, sí, eso. Tuvimos una primera tandita. Sí. Los Reyes del Tango. Bien, pasaban huracán. Con el huracán. Bien ahí. Y por último, nuestro queridísimo Juan D'Arienzo, que nos convidaba con un tango de Mi Flor. Bien ahí. Así que, ya que estamos por acá, nos vamos a ir entonces a otras yerbas. Logia Mistonga, tango, candombe, milonga y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Thank you. Thank you. En Revista La Pulseada de Octubre, charlamos con Fabio Enrique, un pibe de Los Hornos que salió de las drogas y el delito gracias a Carlitos Cajade y ahora trata de buscarle camino a los chicos a través de la lucha y las artes marciales. Además, continuamos en la búsqueda de un sistema de atención a las adicciones que respete los derechos de niños y adolescentes. El derecho a réplica que rechazaron los diarios El Día y Hoy acerca del tratamiento de noticias sobre niñez. La discusión sobre periodismo crítico en tiempos de polarización. Los resultados del concurso de relatos La Pulseada 10 años y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. FM 106.3 Radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Hola. Yo no me escucho. ¿Estamos al aire? Hola. ¿Tangas? Sucias langas. Estamos de mamas. Bien. me intimida. Bacanal. Logia Mistonga. ¿Nos gustó? Estaba bueno. ¿Cómo era esto? Ring. Arrancamos, amigo. Arrancamos. Venga, pasa la bicicleta. Ahí estamos, un vehículo menos. Segunda bacanal. Sí. ¿Qué tandita acabamos de escuchar, amiga? Cuénteme. Linda tandita. Sí, me gustó. Sí, muy linda. La disfrutó. El primer tema que escuchamos es Tierra sin Mal, de Raúl Barbosa. Que anunciábamos, ¿no? Que anunciábamos, exactamente. Del 9 de noviembre en el Coliseo Podestá a las 21 horas. Bien ahí. Escuchamos Tierra Colorada, del Chango Espaciú. El otro que se presenta con Raúl, ¿no? Terrible. Y Ríos, de Dino Salvi. No, Saluzzi, ¿no? ¿El amigo? Saluzzi. Ahí está. Dino Saluzzi, perdón. Ah, qué perdón. Imagínate cómo lo escribí. Imagínate. Claro. Muy bien. Bien. Y acá estamos de vuelta. Uh-huh. ¿Qué tenemos para abordar? ¿Qué tenemos para subir al barco? Nos subimos nosotros, sí, ¿no? Sí, siempre sí, remando. Sí, remando, remando. Bueno, sigamos. ¿Uy? Remando entonces. Mirá que trae, ¿sí? Un remo repesado. Bueno, yo lo ayudo, un amigo. Un bajo. Acá. Bien ahí, a ver, ¿qué tiene para decirme algo? Sí, no, este barco al que nos hemos subido ya, programas anteriores. Sí, ya viene, ¿no? Con peso lejano, ¿no? Exactamente. Bueno, bien. Monsanto. Otra vez. Vuelve a aparecer Monsanto. Otra vez. No se olviden de este nombre. No. Hay gente que ya lo conoce, hay gente que se ha manifestado, hay gente que se ha informado. Hay otra que nos está escuchando. Y se va a informar. Exactamente. Sí, no se olviden que esto es de boca en boca. Uh-huh. Es la manera más fácil de enterarse de las cosas. O de oído en oído. Claro, abriendo los oídos también. Exactamente, amigo. Sí. Bueno. Bien. Yo tengo básicamente. Usted me quería comentar algo. Sí, sí, yo tengo una información para lo que sería todo este siniestro Monsanto. Sí. Hoy nos toca a nosotros algo medianamente positivo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Argentina suspende a Monsanto del registro de operadores de granos. Mire usted. Bien, ¿por qué? A ver. Porque, viste, todo lo que. Todo tiene su vuelta. Sí. Nada, la FIP lo investiga por un préstamo ficticio que tiene con empresas vinculadas de otro lado, empresas de paraísos fiscales. Y reclaman que la cerealera pague 70 millones de dólares en concepto de impuestos a las ganancias. Ajá. Que por acá pasaron de largo, por decirlo de alguna manera. Para variar. Para variar. Mm. Sí. Nada, en dicha esta investigación descubren que el préstamo que se ha pedido prioritariamente cuando se quiso poner la planta acá en Argentina, que era para crear estas semillas, sí, como ¿no? la que está en Córdoba, por... sí. Exactamente, que bueno. Glifosato, semillas, modelo agrotóxico. Discúlpeme, amigo, agregar que no es solamente esta empresa. Son muchas las Esto empresas es que están vinculadas. Es un modelo económico amparado por un gobierno. Exactamente. Tal vez. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Entonces. Nada, a raíz de un préstamo, de este préstamo ficticio que decíamos, un préstamo que carece de documentaciones, de firmas, de... Préstamo ficticio. Exactamente. No existe. Préstamo... No, una pantalla. Exactamente, una lavadita más de esa tanta guita que anda dando vueltas siempre. Nada, por otra parte, el gobierno también lo investiga por un caso de fraude, por una transferencia accionaria que hace a una empresa española. Uh-huh. Algo está pasando igual, para que el gobierno se ponga a investigar ahora. Hay un reclamo muy importante de la gente del campo, que es lo que hace que el gobierno realmente actúe. Claro, yo pienso en la caída de los negociados entre los gobiernos y las terrible, empresas. Terrible, uh-huh. Porque Argentina como productor es uno de los, no te digo los primeros, pero uh-huh. estamos ahí en el ranking, por decirlo de alguna manera. Nefasto ranking. Sí. Este tejemaneje que tienen ellos, para nosotros es noticia, uh-huh. y para ellos se escapan 7 millones de dólares, así, pum, dispuestos a las ganancias, o de bienes personales, sumado al otro tanto de 70. Bueno. Es un montón de guita. Esta es nuestra manera de hacer público. Sí, esto posiblemente sea, esta suspensión puede ser un paso previo a la expulsión del registro de operadores, que es lo que le hace dueño de la patente para fabricar estas semillas. Así que ojalá Dios nos escuche y el gobierno actúe, lo podamos... Dios no hay que pedirle, Claro. Por eso, y al gobierno tampoco. Así que, nosotros decimos, la gente, la hablamos. Gente. La oficina de Monsanto se encuentra en Capital Federal, en la calle Maipú, número 1210. Bien. ¿Sí? Ya hubo manifestaciones en Capital. Bueno, casualmente, otra vía de comunicación masiva como es Internet. Cuenta con una página que nuclea miles de personas, que se llama Millones contra Monsanto. Es verdad. Para todo aquel que quiera informarse de esta temática y saber de las actividades que se organizan colectivamente y masivamente, bueno, en esa página se publican. Es verdad. ¿Sí? Sí. Y ahí mismo también salen información de productores independientes, pequeños productores independientes que nos encontramos en La Plata, en Ensenada, en Berizo, en cualquier lado, de la tierra derecho al consumidor. Así que no hay nada raro ahí. Estaría bueno que empezamos también a cuidarnos un poco nosotros y comprando claro a esos productores. Exactamente. Es como la cooperativa que funciona en el Olga Vázquez. Exactamente. ¿No? Que la gente se puede acercar. Hay variedad de productos a muy bajo precio. Hasta ropa han metido ahora. ¿No? Hasta ropa. Mire usted qué bueno. Es verdad. Bueno, y volviendo a esta cuestión de Monsanto, ¿no? En la ciudad de La Plata, mañana... Sí, en la Facultad de Agronomía, en 60 y 119, a las 6 de la tarde, va a haber una charla dentro del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial. Buenísimo. ¿Sí? Los temas principales van a ser la ley de semillas que impulsa el gobierno, el rol de las multinacionales y la situación de los productores. Bien, ¿esto es mañana? ¿A qué hora? Mañana a las 6 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Agronomía. Bien, buenísimo. 60 y 119. Ahí tenemos enfrente el bosque después. Bien. ¿No? Qué bueno. ¿A qué hora me dijiste, perdón? A las 6 de la tarde, amigo. 6 de la tarde. Y a las 8 en la Facultad de Periodismo toca la Medical Jazz Band. ¿Te acordás, amigo, de esa banda? Hoy me invitaron. Gente muy, muy grande que hace jazz. Uh-huh. Todos médicos. Está bueno. Bien. Está bueno. Gratis. Gratis. Gratis. Buen evento, entonces. Sí, los dos. Sí, sí, ambos. Esta charla, bueno, justamente volviendo a la cuestión. Sí. El que quiera informarse, participar y ser escuchado, hay gente que se junta. Perfecto. ¿Hay un contacto de eso? O no, bueno, lo que estoy tirando ahí acá. Ahí van así, a rescatar. Lugar, hora, sí, y tema. Sí, si no, métanse en el Facebook de Logia Mistonga y los vamos a informar. En también el Facebook, Millones contra Monsanto. Exactamente, Millones contra ahí Monsanto. Va. Personas unidas orgánicamente. Bien. Mm. Buenísimo. Qué temita. Para largo. Sí. Hoy lo vamos a dejar acá, me parece. Bueno, como ¿qué dice usted? ¿Tiene más para abordar? Sí, sí, dígame, claro que dígame, sí, sí. Porque noviembre viene con un ajite. Ah. Hay que seguir, todavía no concluye este año del dragón. Ya. Eso. Tenemos una jornada por la expropiación definitiva. Sí. ¿Sí? Del Olga, sí, Vázquez. Esto va a ser el 15 de noviembre. Jueves 15. En Plaza San Martín. ¿Sí? Bueno. De la ciudad de La Plata. Sí. Bueno, va a ser todo el día prácticamente, sí, porque arranca temprano. Arranca a las 10 más o menos y la idea es terminar tipo 9. Bien, qué bueno. Qué sé yo, hay programas, están convocados varios centros culturales de la ciudad. Va a haber talleres. Claro, están convocados todos los talleres de Olga, más, ajá, otro tipo de talleres que funcionan en distintos centros como Olga. Sí. También están convocados, que se suman a esta lucha. Tipo 7 de la tarde. Sí. Bandas en vivo. Wow, sí, en Plaza San Martín. ¿Va a haber radio abierta? Va a haber radio abierta, es claro, verdad, que sí. Logia Mistonga por ahí esté ahí. Quizás andemos metiendo la cola. ¿O no? Sí, sí, sí. Bien ahí. Bien. Y la práctica de Olga también va a estar dando vueltas. Uh-huh. Ahí en esa jornada, haciendo el apoyo. Bueno, convocamos. Es, ¿sí?, verdad, súmense, a todos, gente. A que esto se está bueno. Sumen a la jornada de Olga Vázquez por la expropiación definitiva. Este es un lugar que, bueno, no solamente tiene esta radio y los talleres, sino que brinda educación, por, verdad, ejemplo. Sí. Funciona una cooperativa también, como ya nombrábamos. Sí, sí. Este tipo de lugares. E infinitos talleres. Nos permiten autogestionarnos. Sí. Amigo, hay que sostenerlos también en estas jornadas de manifestación popular. Bien ahí. Mm. Bueno, ¿nos vamos a otra tandita? ¿Tandita de qué? Bien. Bien. Oh, qué lindo. Bueno, tambores, nos vamos de fondo a algo medio brazuca. Me gusta decir brazuca. Bien, primero una tanda de Radionauta. Bien. Bien, y otras yerbas entonces. Ahí va. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Si te encanta, Elena, dale. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. que eu fosse pobre tão infeliz. Mas o destino quis que eu fosse pobre tão infeliz. Eu que pensei que a sorte favorecesse a mim, mas francamente errei, o destino é mesmo assim. Hoje eu estou conformado, quem ama tem isso a passar. Eu já fiz um juramento de nunca mais amar. Amar como eu amei era pra eu ser feliz, mas o destino quis que eu fosse pobre tão infeliz. Mas o destino quis que eu fosse pobre tão infeliz. Eu que pensei que a sorte favorecesse a mim, mas francamente errei, o destino é mesmo assim. Thank you. Sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, dotado de corazón singular y sueños funestos, precipitadamente pálido, marchito en la frente y con luto de viudo furioso por cada día de vida. Ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente y de todo sonido que acojo temblando. Tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría. Un oído que nace, una angustia indirecta, como si llegaran ladrones o fantasmas. Y en una cáscara de extensión fija y profunda, como un camarero humillado, como una campana un poco ronca, como un espejo viejo, como un olor de casa sola en la que los huéspedes entran de noche perdidamente ebrios, y hay un olor de ropa tirada al suelo y una ausencia de flores, posiblemente de otro modo aún menos melancólico, pero la verdad, de pronto el viento que azota mi pecho, las noches de sustancia infinita caídas en mi dormitorio, el ruido de un día que arde con sacrificio, me piden lo profético que hay en mí, con melancolía y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos. Hay y un movimiento sin tregua y un nombre confuso. Arte poética. Carnaval de mi bar, no venderás verde. Dime que labios de miel que ven, de mí ven y salo bien. Que son el mundo que y en el fino cristal de tu pánico. Extravíos, suspiro, juramento, no espero de ti. Mas hoy aquí sobre el mar, tal vez me sienta temblar. Se va en la ola perfumada la melodía ansiada por el corazón, como las frases de pasión que desconoces tú. Un día te diré, luz de mi vida, feliz te cantaré con toda el alma. Por mí murmurará como un suspiro mi canto y te dirá: amor, amor. desterrado de un amor, peregrino de un querer, fugitivo de tus ojos, solo sueño con volver. Y mis noches se despueblan y de bromas es mi amanecer de tu amor. Soy un cautivo porque en mí todo te nombra. Amor me habla en la sombra al cantar. Te nombra el ave al morir. Te nombra el día y al pasar. El aire suave que nos trae de lejanía, que te nombran sin boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarlo, y fue tan hondo el beso que me diste, y a tu cariño me encadenó. ¿Qué culpa tengo si hoy otros amores me arrancan de tu labio los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto, si fue tu boca quien me encendió? En un beso la vida y en tus brazos la muerte, me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida te entregué y lo has mentido, y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor. De Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. De Cepa, música de la tierra. Todos los jueves, 19 horas, por Radio Nauta. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. Martes, 20 horas. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Una acrobacia cardíaca. Por Radionauta, FM 106.3. No, estaba pensando, vaya si es una acrobacia cardíaca. Oh. Este programa, ¿eh? Terrible. Buenísimo. Terrible. Qué tandita de tanguitos que acabamos Cuénteme. De escuchar. Terrible. Sí, amorosa, melosa. Sí. Muy querida. Muy querida. El primer tango que escuchamos, Algún día te diré. El segundo, Todo te nombra. Y el último que escuchamos, En un beso la vida. Bueno, y usted me sonríe. Sí. Todos por la orquesta de Francisco Canaro y cantados por Ernesto Fama. Terrible, bien. Hermoso. Esta tandita, amiga, se la vamos a dedicar a un amigo, ¿no? Ah, sí, con muchísimo amor, entonces. Con muchísimo amor. Ya lo abrazamos, sí. Bailamos también. Se bailó un tanguito. Muy bueno. Martín, querido, buenas noches. Esta tanda para vos. Gracias a vos. A vos por venir. Bien. Qué grande. ¿Qué pasó? Ah, hay que prenderlo. Yo lo escuchaba. A ver. Hola. Mandate un hola. Ahí está prendido. Está al aire. Sí. Estaba al aire, amigo. Estaba al aire. No se preocupe. No, por favor. No, gracias a vos por venir, amigo. Muy Martín, bueno. Vos estuviste en la asamblea del Olga hoy. Sí. Sí. Acabo de subir. ¿Y vas a comentar algo más de esta jornada que anunciábamos? Sí, los chicos están organizando, se están moviendo mucho. Se está participando a todos los talleres del Olga. Sí. Se está participando a los demás centros culturales. La idea es una movida grande. Yo no tengo muy en claro las cuestiones de la ley, pero hasta donde entiendo faltaría solamente la firma del claro. señor gobernador para extender la expropiación durante 5 años más. Entonces es muy importante que movamos la cosa ahí enfrente de la gobernación. Y nada, el lugar, no sé, supongo que muchos de los que están escuchando saben del lugar del que estamos hablando. Es un lugar donde más allá de lo que nosotros hacemos, digo, hay un montón de cosas que se aprenden en lugares como estos, ¿no? Bien. Se aprende a cooperar, se aprende a compartir, se aprende a que la socialización de ciertas cosas se vive de otra manera. Claro. Y es un espacio abierto para todo el mundo. Entonces me parece que todo el mundo tiene que luchar de alguna manera la que sea posible para que estos lugares existan. Bueno, nada, eso es un poco lo que se habló en la asamblea. Después se habló de que parece que va a haber una milonga en el Olga el 24 de noviembre. ¿En dónde va a ser? Parece, no sé, dicen que va a ser acá en el fondo, en el en patio. El fondo. Sí, bueno. Dicen que sí. Escuché también. ¿Qué escuché? Yo también escuché. Pero yo no doy mucho crédito porque escucho a la gente y la gente que habla no es muy creíble. Pero dicen que va a haber sangría ese día de la milonga. Sangría. Fría, es dijeron. Verdad. Pero no sé. Yo confiaría más en una sangría tibia que en una fría. Pero bueno. Pero vamos a tratar de mantener la temperatura. Sí, esa es la idea. Ahí está. Bien, muchos colores también, muchos colores, ¿no? Sí. En ese patio del fondo. Justo ese día también sucede otra cosa. Sí, claro. Sí. No tengo la data concreta bien, pero hay un encuentro, hasta donde yo sé, es un encuentro de centros culturales de todo el país que van a estar reunidos acá en el Olga. Así que bueno, nada, la gente también de los centros seguramente va a participar en la milonga. No tengo mucho más que esto para decir de ese encuentro, porque la verdad que estoy tocando un poco de oído, pero sí sé que van a estar reunidos acá, de nuevo lo mismo. Propagar este tipo de cuestiones a lo largo y a lo ancho de nuestros corazones me parece que es muy importante, así que nada. Estemos. Dicen que esta gente va a estar. Yo me quedé pensando en el gobernador, ¿viste? El gobernador. O sea, él. Poné la firma. Él dirá cosas así. Claro. Bueno, si le importa lo social y lo cultural. Tal cual. ¿No? Ahí está la evidencia. Esta es una ocasión. Por supuesto, la lucha, amigo, a corazón abierto por este tipo de espacios. Pero bueno. Siga usted, por favor, no, porque yo me quedo con No, tema. Decía que 24 de noviembre. Martín decía que va a haber una gran concentración de gente del país, de todo el país, de centros culturales. Mucha gente va a estar albergada acá en el Olga. Uh-huh. O sea, nosotros vamos a estar en Milonga y hay gente que por ahí va a querer descansar. No va a poder, pero va a querer. Bueno, va a milonguear. Al ritmo del tango. Es más, para toda esa gente vamos a ver si le hacemos un taller abierto previo a la Milonga. Claro, estaría muy bueno como para que puedan disfrutarlo también desde otro lugar, no solo de la escucha. Uh-huh. 24 de noviembre en el Centro Cultural 60, 10 y 11. Así es. El Olga Vázquez tiene las puertas abiertas. Para todos. Mm. Bueno, amigo, muchas gracias. No, por favor. Por permanecer. Y por aparecer. Faltan las palabras para decirles lo que siento. Así que, nada, con los silencios a veces alcanza. Es verdad, una buena mirada dice todo. Gracias, amigo. Y silencio. Y claro que sí, nos vamos a otras yerbas nuevamente. Logia Mitonga. Y otras yerbas. Tango. Candombe. No te olvides de eso. Mitonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Thank you.

Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Artemis, Amaquilla, Neptis, Luna, Selene, Sarabasti, Lala, Lunus, Lilith, Proserpe, Cíbeles, Astarte. Luna llena, luna llena. A una razón. Un golpe de tu dedo en el tambor genera todos los sonidos y origina la nueva armonía. Un paso tuyo es la leva de los nuevos hombres y el principio de su marcha. Tu cabeza gira, el nuevo amor se vuelve tu cabeza, el nuevo amor. Modifica nuestros destinos, nuestras plagas acribilla. Comienza por el tiempo, te cantan esos niños. Engendra, no importa dónde, la sustancia de nuestra suerte y nuestros deseos te ruegan. Llegada desde siempre, tú eres la que irá por donde quiera. Arthur Rimbaud. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas. Radionauta, FM 106.3. Thank you. A todos los amigos. A todos. Gracias. A Martina, a Gaby por venir. Exactamente. Gracias al viento. Gracias que nos amontona. Que nos amontona, que nos junta. Que nos junta en esto que está tan bueno. Gracias, maestro. Ha vuelto. Hermoso programa. Hermoso programa, me encantó. Sí. Bueno, esto nos vemos. Esto es Logia Mistonga, amiga. Logia, espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Ahí está. Ahí está. Nos vemos en el 22 con toda la locura. Con toda la locura, maestro. Bien. Hasta el 22. Nos encontramos, amigos. Chao, amigo. En la noche triunfal les cantamos en coro. Logia Mistonga.